Bueno, y seguimos en nuestro noticiario de Zona Cultura y saludamos y damos la bienvenida al profesor Gualtiero Valery, la profesora Karen Villa, quienes participan en la conferencia y demostración artística en la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana ayer y hoy de Alexandra, y obviamente nos acompañan para hablar cuál será su aporte en esta conferencia. Bienvenidos, gracias por estar con gracias. Nosotros. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para conversar sobre lo que será esta exposición. Como ya lo había señalado nuestra compañera Laura, se trata de la exposición denominada Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, ayer y hoy, de Alexandra Quintero. Esto se va a inaugurar el próximo martes 26 de junio, pero no viene la exposición sola, sino que viene con diferentes actividades. En días anteriores ya tuvimos la participación de María Eugenia Quiñones y también de Carmen Bonet. Hoy estamos con los otros participantes. Se trata, bueno, del maestro Gualtiero, con quien ya ha sido presentado, y también con Karen Villa. El maestro Gualtiero realizará una conferencia denominada Historia de la Nación Afroecuatoriana. Quisiera entonces que nos comente un poco cómo está ya preparada esa conferencia. Exactamente. La idea de esta conferencia nació de una investigación que he hecho desde 2 años mi esposa sobre la historia de la subnación, de la subcultura, que donde salió un artículo de un periódico, de una revista de Italia, la revista Lux Terre de Roma, que se interesa mucho del asunto de la interculturalidad y sobre todo, vamos a decir, de la conexión entre la ciencia moderna y la ciencia tradicional y las ciencias espirituales. ¿Esa investigación que realizó su esposa fue publicada ya? Fue publicada en la revista Lux Terre de Roma, por la cuya editora está la doctora Valeria Volpe, que está una persona muy conocida en Italia como presidenta de una asociación de psicoterapeutas. ¿Y qué datos, qué conclusiones arroja esta investigación ya publicada y difundida? Sí, fue difundida. Ahora mi esposa está trabajando por hacerle una represa de esta, una ampliación que esperamos de salir en un periódico que se está programando con el profesor Rodríguez, que trabaja aquí en la sección de ciencias ancestrales de la Casa de la Cultura. Sobre todo, la cosa importante donde mi esposo se va a enfocar, yo lo estoy un poquito auxiliando porque también mi trabajo fundamental está en el sector de las ciencias aplicadas, el sector industrial. Soy decano de química industrial de la Universidad Santa Rita de Roma, soy director científico en la empresa de Suiza. Yo tengo mucho interés desde cuando tenía 26, 27 años por la antropología. Yo creo que sobre todo el enfoque del trabajo del antropólogo ahora está muy diferido del trabajo que tenía el antropólogo del 800. En el 800 se desarrolló una antropología de tipo colonial, eurocéntrica, donde la Europa estaba el modelo, estaba la verdadera civilidad de la verdadera cultura, y los otros pueblos estaban fenómenos culturales. Así que prácticamente el estudio del hombre estaba parecido al estudio de los pájaros o de los peces, y no al hombre como identidad, como ser humano. Y ahora, con esa nueva mirada, ¿cuál es lo que señala este estudio sobre la historia de la nación afroecuatoriana? El estudio que está desarrollando mi esposa, donde yo intento claramente de ponerle el auxilio por mi parte de competencia, vamos a decir, más académica, ¿sí? Claro. Mi esposa más de una persona que ha vivido realmente esta parte de la nación afroecuatoriana, es de mirar cuál puede estar la actualidad de la cultura afroecuatoriana hoy. Porque a nosotros no interesa nada hablar de fenómeno genérico que puede tener una valencia turística que muchas veces está destructiva para la cultura de un pueblo. Da un trabajo, llamámoslo histórico, antropológico, debe salir una cosa. ¿Qué nosotros podemos aprender de la historia de la nación afroecuatoriana y de su cultura? ¿Qué nosotros podemos traer para nuestra vida también en el occidente? También el Ecuador moderno, por los varios pueblos del Ecuador, da la cultura de la historia de la nación afroecuatoriana a nivel cultural, a nivel político, a nivel social. Claramente esto vale igualmente por otras naciones que compone el Ecuador, que tenemos oficialmente 17 naciones en el Ecuador. Nosotros, estudiando una cultura, debemos por primero mirar qué podemos aprender de esta cultura para nuestra vida de cada día, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, para nuestro país y posiblemente para nuestro mundo moderno que ahora se encuentra en una grande crisis. En este caso hablamos de la nación afroecuatoriana, nos referimos tanto a las comunidades del Pacífico como también a las del Valle del Chota. ¿Es así? El núcleo original de la nación afroecuatoriana fue en Esmeraldas, que fue a partir, se formó prácticamente en 1553, uh-huh, sobre la base de 23 afro que se encontraron después de que dos búnkers se pararon a la costa de Esmeraldas. Conformaron la primera comunidad, estaba claramente todos varones, y esto cruzándose con la mujer del lugar, pues origen a la etnia Zambo. Esta fue la primera llegada. Después hemos tenido históricamente, segundo cuando refiere González Suárez, otras dos llegadas, sobre todo de la Colombia, porque en 1599, don Alonso de Liecas, que estaba el jefe de la comunidad esmeraldeña, ha tenido una patente de viceré y fue el primero afroecuatoriano que ha tenido una patente de nobleza. Mi esposa ahora está, creo, en la segunda, raramente tiene una patente de Habsburgo-Lorena, porque nosotros estamos nombre y hombre de Habsburgo-Lorena por mi asunto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que se formó la República de Esmeraldas, que fue una república autónoma, independiente, autogobernada, permaneció independiente hasta la Revolución Bolivariana, cuando formó parte integrante de la República del Ecuador. Está a subrayar un detalle. ¿Por qué el rey de España puso esta patente de viceré a don Alonso de Liecas? Sí, ¿cuál fue esa consideración? Exactamente, porque Esmeraldas estaba un puerto, ya en este tiempo estaba un puerto muy importante del Reino de España. Y claramente, estando en un territorio autónomo, e intentar de hacer una guerra por tomar este territorio entre el vicereame de Perú y la Real Audiencia de Quito, estaba un asunto muy complejo. El rey de España, que realmente los reyes de España estaban bastante iluminados, ha intentado por vía diplomática, así que nombró don Alonso de Liecas como vicerey. Por esto, la comunidad afroecuatoriana tiene un carácter totalmente diferente de las otras comunidades afrolatinas en el sur de América y claramente también la comunidad afroamericana del Norte de América, en cuanto siempre fue independiente, siempre ha tenido un subgobierno de tipo democrático y republicano prácticamente y nunca fue puesto en estado de esclavitud, sino un fenómeno totalmente marginal y por la mayoría afuera de las fronteras de la provincia de Esmeraldas. Bueno, ese es un tema bastante importante, bastante interesante, que seguro va a ser tratado el viernes 29 de junio en el Auditorio Jorge Carrera Andrade, que está aquí muy próximo a la radio de la Casa de la Cultura, donde se va allá a tratar más a profundo esta conferencia, Historia de la Nación Afroecuatoriana. También queremos dar la palabra a Karen Villa, ella es parte de la Escuela de Danza y Teatro con Alma Africana. Ellos también son parte de esta agenda cultural que acompaña esta exposición pictórica y tendrán una presentación el sábado 30 de junio en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Karen, por favor, coméntanos sobre la Escuela de Danza con Alma Africana. Muchas gracias por la invitación, primeramente a Germán Rodríguez, por hacerme parte a Gualtiero y a su esposa. Bueno, la escuela con Alma Africana se formó hace alrededor de 10 años con el objetivo de fortalecer la cultura afroecuatoriana en los niños de aquí, de los palenques urbanos que ahora les llamamos, que se han formado en Quito. Estamos ubicados en el barrio Caminos a la Libertad, que es al noroccidente de la ciudad, y ya contamos con 4 generaciones de, de la Escuela con Alma Africana tenemos niñas desde... está formada únicamente por niñas. Tenemos niñas desde los 4 años hasta los 17 años. Y este tipo de iniciativas, ¿qué es lo que ha ido sembrando en cada una de las familias que están participando aquí con sus hijos? Es la remembranza ancestral más que todo. Es ese empoderamiento de nuestra cultura, el empoderamiento de nuestra ancestralidad. Muchas veces cuando nosotros ya llegamos aquí a la ciudad, ya no tenemos nada que nos afiance a nuestro territorio. Y ese fortalecimiento llegó a través de la danza, a través del teatro, a través de los dichos, a través de la forma de hablar, a través incluso de los versos, de la forma de vivir. Y eso llegó a través de las niñas. Eso es lo que tienen las niñas. Y eso han transmitido a sus padres. Y ahora es... ¡Ay, mami! Por ejemplo, ¡ay, mami! Aprendí sobre Martina Carrillo, aprendí sobre Alonso de Illescas, aprendí sobre una tal Jonata Sáenz, que fue quien ayudó a Simón Bolívar a escapar, por ejemplo, de la casa de Manuelita Sáenz, vistiéndose como él. O sea, son cositas que las niñas van sembrando en sus padres y fortalecen todo ese empoderamiento cultural, todo ese empoderamiento social, más que todo, del... ¿Ha cambiado con este tipo de actividades la autoestima del pueblo afrodescendiente? Sí, mucho. Más que todo, no sentirnos inferiores a nadie, no sentirnos que aquí no tenemos cultura. Y más que todo, no dejarnos llevar por toda esta globalización, por que no digo que sea mala en cierto sentido, ¿no? Y estar orgullosos de nuestra vestimenta, estar orgullosos de cómo se vestían nuestras abuelas. Ahora, Karen, ¿ustedes cómo asumen este gran desafío, no? Ustedes, por un lado, tienen ya esta escuela con generaciones pequeñas, les están entregando conocimiento, les están entregando estas prácticas culturales de sus ancestros, pero a la vez, al mismo tiempo que sucede eso, diariamente vienen otro tipo de información, otro tipo de tendencias culturales, y esto también es muy contemporáneo de los jóvenes. ¿Cómo asumen ese reto ahí? A través de la investigación, bueno, estoy estudiando antropología, entonces ahora desde hace 2 años atrás me puse a investigar sobre el afrofeminismo ya real, y me estaba descubriendo algunas cosas, comparando algunas cosas, y descubría que las organizaciones, en especial las organizaciones afroecuatorianas, afrodescendientes, nacieron desde las mujeres. Y ese es el fortalecimiento que les da a las niñas, darse cuenta que sus abuelas, que sus madres, que sus bisabuelas, y hasta en mí misma, me ha dado esa fuerza para seguir luchando y para seguir enfrentándome a todos esos retos que se nos vienen. Es una tarea dura. Ya nuestros abuelos nos dejaron el camino más limpio. Nuestros padres nos dejaron el camino aún más sin piedritas, pero nosotros... Tienen que terminar el trabajo. Ajá. Bueno, ustedes tienen la presentación el sábado 30 de junio a partir de las 10 de la mañana en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Serán los 4 elencos los que estarán presentándose o uno solo? Uno solo. Uno va solo, a estar ya el elenco desde los 12 años hasta los 17 años. Y tendremos ahí ¿qué tipo de danza? ¿Tanto de Esmeraldas como del Valle del Choca? Claro, tendremos un poco de... Vamos a iniciar con un poco de poesía, porque realizamos danza, teatro y poesía. Vamos a realizar un poco de poesía, que justamente tiene mucho que ver con la investigación, que... sobre esta remembranza ancestral, con una danza africana, primeramente, luego con algo de marimba, y vamos a terminar con bomba del Valle del Choco. Bueno, entonces amigos, todos cordialmente invitados, no se olvide que tendremos entonces la conferencia de nuestro invitado aquí presente, el maestro, el profesor Gualteiro Valeri, que será el viernes 29 de junio a partir de las 6:30 de la tarde en el auditorio Jorge Carrera Andrade con el tema La historia de la nación afroecuatoriana. Ya el sábado 30, como ya lo he escuchado, lo escuchamos con Karen, tendrán la presentación a las 10 de la mañana en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecerle su participación, éxitos y gracias por contribuir con más información al pueblo ecuatoriano sobre estos temas de interculturalidad. Muchas gracias. Gracias a usted por la atención.